Buenas, buenas. Festival de Poesía Volumen 3. Sí. Ya son tres festivales. ¿Dónde? En Café Boc Piñeiro 975, Bella Vista. ¿Cuándo? Sábado 14 de marzo de 18 a 23 horas. ¿Y qué vamos a encontrar en este hermoso festival? Sí, Festival de Poesía Volumen 3. Feria, música en vivo, tarot, lecturas, retratos. Y una perfo de quien les habla, Damián Ro o Azul Chakra. ¿Y quién organiza este Festival de Poesía Volumen 3? Sí. Feria de las Caracolas es con X. Si quieren más información, van al Instagram y se fijan a ver de qué se trata. En la descripción de la publicación voy a poner todos los datos de este hermoso Festival de Poesía Volumen 3 y quienes van a participar. Les esperamos, como saben, 14 del 3 de 18 a 23 horas. Librería Café Boc, Piñeiro 975 Bellavista. Abrazos, besos. Que estén bien. Síganos, les esperamos. Besotes.